Vamos a hablar con Consuelo Herrera. Ella es una joven activista trans y la titular del INADI Mendoza. Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Mosquitera. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, acá empoderada, esperando ya que sean las 5 para irme a nuestra querida marcha. Sí. Bueno, contanos, Consu, ¿cómo estás? ¿Cómo vas llevando este día? ¿Cómo está la organización de hoy? Y hoy estamos bien, ya con las compañeras nos estamos organizando para juntarnos ahí en el ACA a las 17:30, así que por lo menos en ese sentido va bien, ¿no? También un poco emocionadas porque, bueno, nada, hoy también acompañamos a la mamá de Melody, a Victoria, y a su hermana, bueno, y a su sobrina en la marcha, ¿no? Porque, bueno, justamente han sido familiares víctimas de un travesticidio. Y hablando ya y entrando lleno en este tema, bueno, sabemos que, y comentábamos más temprano, hablábamos con Julia Morcos de que se va a hacer el primer juicio por odio de género en la provincia, una súper expectativa que tenemos. ¿Cómo les impacta a ustedes como colectivo el caso Melody? Y bueno, y supongo que va a ser una bisagra, al menos judicial, ¿no, Mente? Para nosotras, que hoy en día se hable de esto es como súper importante porque visibiliza un poco la situación en la que morimos, ¿no? Bueno, en la que mataron a Melody en este caso. Y bueno, también se visibiliza que no la mataron por matarla, sino que básicamente porque fue un crimen de odio, o sea, fue con hazaña y todas esas cuestiones. Entonces, hablar de travesticidio hoy en día en el Poder Judicial es como algo bastante fuerte, es una categoría un poco novedosa o un calificativo novedoso. Pero bueno, es algo justo, que las trabas merecen justicia, una justicia justa, y merecen que sus situaciones sean tratadas de acuerdo a lo que pasó, ¿no? Y a las cuestiones como más concretas y reales, que justamente son estas, que cuando las matan o nos matan, como dije hace rato, nos matan por ser travestis, ¿no? Sí. Y estoy pensando para atrás, ¿no? Y la necesidad también de una reparación. Estaba pensando relatos que he escuchado de compañeras trabas que trabajaban en la calle en la época de dictadura y muchas también que las mataron y cómo vienen desde hace años. Sin justicia, sin reparación, escapándose del odio de las instituciones y de la sociedad. Y sí, mira, para las trabas más grandes, las sobrevivientes, tenemos como algo ahí en mente que es como empezar a militar la reparación histórica para estas compañeras, ¿no? Porque justamente, bueno, lo que viene a resolver el cupo laboral travesti trans por ahí deja fuera un montón de compañeras más que no tienen herramientas para poder llevar su vida en la cotidianeidad. Entonces, bueno, nada, un poco la idea también es ahora agarrar esta lucha y, bueno, nada, llevarla al escenario social y político, ¿no? A la reparación histórica. Una deuda pendiente. Es una deuda pendiente. El Estado se tiene que hacer cargo de todo el daño que le hizo a nuestras compañeras travesti trans, más viejas, ¿no? Y bueno, para eso existe la reparación histórica y tiene que ser como nuestro próximo objetivo, ¿no?, de lucha. Me parece que la reparación histórica viene a subsanar todo este daño que el Estado cometió, ¿no?, contra estas compañeras, que justamente son las que más vivieron la crueldad de, bueno, los dispositivos y mecanismos estatales que castigaban y vulneraban sus derechos. Estaba leyendo ayer un poquito y tratando de entender este concepto de travesticidio social. Digo, si querés contar un poquito, porque yo creo que bajo ese concepto entramos todos justamente como sociedad siendo parte de esa agresión hacia el colectivo. Y el travesticidio social básicamente es como una práctica social, ¿no? Que lo que hace es, bueno, nada, un poco es como invisibilizar la situación histórica de opresión que nosotras venimos sufriendo. Y bueno, nada, termina como provocando que las compañeras mueran en la desidia, ¿no? Que una compañera de 40 años muera porque, no sé, se le explotaron las tetas por la silicona y el sistema de salud que no aborda o no interviene en estas situaciones. Y la compañera muere, bueno, básicamente eso es como el travesticidio social. Cuando se deja morir a las trabas, ya, sin importar. Por parte de oportunidades y del no cumplimiento de leyes, porque, por ejemplo, en el caso de la salud, debiera estar aceitado eso, porque ya hace muchos años que está el tratamiento hormonal gratuito en los hospitales. Lo celebramos claro. En aquel momento, pero bueno, con la desfinanciación, con la falta de presupuesto, digamos, estamos en la nada igual. Claro, entonces un poco en términos de salud también, lo que se pide, bueno, es como que, no sé, los cirujanos, cirujanas o médicos o médicas se hagan cargo también de esta situación, ¿no? Que es de la situación esta de las compañeras que tienen silicona en su cuerpo, que necesitan quitárselo porque son agentes que no son propios del cuerpo, ¿no? Los polímeros. Y con el pasar de los años provocan como serias consecuencias en lo físico. Y eso también, bueno, es parte de lo que a las compañeras travestis trans digamos, les termina como resultando la expectativa de vida, ¿no? La expectativa de vida de 35, 40 años, que justamente es como todo un combo de factores que hacen que las compañeras no terminen como pasando esta brecha, esa edad, ¿no? Las que sobreviven son las famosas compañeras sobrevivientes. Pero bueno, nada, la mayoría de las compañeras viven hoy en día con sus cuerpos hechos de silicona a través de las operaciones clandestinas, y eso genera consecuencias, como lo dije. Lo que tenemos que hacer es, bueno, nada, a partir del área de las áreas de salud, abordar estas situaciones. O sea, en términos de salud, para el colectivo travesti trans es muy importante que se haga una especificidad que pueda abordar esto, ¿no? Que nada, que los médicos, las médicas puedan trabajar el tema de la silicona de las compañeras en sus cuerpos. Porque eso es algo que mata a las compañeras, básicamente. Claro, bueno, es lo que decimos, ¿no? Necesitan un abordaje integral de reparación, de vivienda, de salud para... Claro. Para poder, digamos, empoderar al colectivo. Bueno, y este hago de, o voy a surfear por otros lados en el lugar de Consuelo. ¿Cómo vivís tu participación política? ¿Cómo lo sentís estas posibilidades o estos espacios que por otro lado, buenísimo, que se han abierto para el colectivo? Y yo la verdad que lo estoy pasando bien, acompañada de todas mis compañeras, y la verdad que por ahí se torna un poco difícil porque no están acostumbrados a que una traba, como al mando de un organismo nacional, pero bueno, nada, la gente se acostumbra luego de un tiempo y la verdad que tampoco es, la idea es como andar pidiendo permiso, sino que nada, como que también reconozcan que son lugares o espacios que nosotras nos merecemos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, nada, ahí siempre luchando, llevando el discurso de la diversidad para todos lados. Bueno, y aparte que es sumamente interpelante que yo como en una traba esté como, no sé, al mando de un organismo nacional. Es súper interpelante, así que yo creo que con el solo hecho de que eso exista ahí ya es como una forma automática de activismo sin que yo haga nada, para que después, obviamente, en lo cotidiano, a través de la práctica también se van viendo estos cambios. Y obviamente también hay otras compañeras trabajando en otros organismos nacionales, pero bueno, gracias al cupo laboral travesti trans, ¿no? Al fruto de esta lucha histórica que empezó allá en el 2014. Es que nosotras también hoy en día podemos estar acá trabajando de manera formal y no exponiendo nuestros cuerpos en una situación de prostitución, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, nada, yo felicito, felicito las llegadas de... Además me parece como fundamental que a cargo del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, estés ahí empoderada, hay una traba dirigiendo acá en la provincia de Mendoza, me parece fantástico, yo te felicito y bueno, te apoyo y contá con nosotros para todo lo que necesites difundir. Y bueno, ya sé que la semana pasada estuviste presentando el mapeo de la discriminación. No sé si querés contarnos, no sé si tenés un ratito para contarnos algo. Sí, en realidad se presentó esta semana, el día martes. Esta semana, el día martes, en Buenos Aires, pero bueno, es el mapa de la discriminación del año 2019, que se presentó justamente ahora, en el 2022, porque pandemia, ¿no? Hizo estragos a nivel nacional y bueno, no se pudo finalizar justamente en el 2020 ese proceso de investigación, ese trabajo, y se terminó realizando como ahora en este año. Y ese mapa por la discriminación justamente es una herramienta que nos sirve a nosotros, principalmente a las personas que estamos en INADI, para hacer lecturas respecto a lo social, respecto a cómo las personas conciben las situaciones de discriminación, bueno, y todas esas cuestiones, ¿no? Hay como un montón de valores numéricos, gráficos, hay valores por provincias, y bueno, nada, eso lo que nos arroja, ¿no? Así como básicamente es que en el año 2019 las personas que han sido entrevistadas han sido, bueno, las entrevistas han sido cara a cara y se ha trabajado con poblaciones muestras en diversos puntos de lo que son las provincias, ¿no? Pero bueno, nada, la mayoría de las personas ha reconocido que uno de los espacios donde más se discrimina es en el ámbito educativo, ¿no? Y después, en segundo término, en el ámbito laboral. Y bueno, ya las temáticas ahí van variando, pero básicamente son como tres o cuatro las que más se denuncian. Las cuestiones que tienen que ver con el color de piel, la diversidad corporal, las cuestiones que tienen que ver con el género, con la pobreza y justamente también las cuestiones que tienen que ver con discapacidad. Así que nosotros acá en la delegación, por ejemplo, por ahí los valores o las estadísticas cambian, porque justamente el mapa de la discriminación 2019 es un proceso de investigación hecho a base de encuestas, ¿no? con poblaciones muestras, aleatorio, y las denuncias que se realizan en la delegación justamente son denuncias que no reflejan esto un poco, porque no todas las personas que reconocen los hechos de discriminación o que han vivido situaciones de discriminación terminan denunciándolo. Entonces, por ahí como que en términos de denuncias, por ahí siempre cuesta un poco más que la gente denuncie, vaya y denuncie a la delegación. Pero bueno, lo que siempre tenemos como en primera línea son las denuncias por discapacidad y después las de diversidad corporal y las de identidad de género. Tienen un poco de relación, sí, estamos ahí, se mantienen como esas temáticas en primera línea, pero bueno, justamente la mayoría de la gente que reconoce que la discriminación es una vulneración de derechos, por ahí no denuncia. Como un poco complejo también todo esto. Bueno, y le recordamos a la audiencia, por ahí si nos está escuchando y necesita denunciar, pueden hacerlo a un número de teléfono, si querés recordar. Hay un número de teléfono 168, es una línea gratuita, donde pueden llamar, asesorarse, realizar denuncias y en todo caso también como buscar información respecto a las delegaciones de cada provincia y bueno, obviamente acá es la provincia de Mendoza. Y si no, se pueden contactar con nosotros por correo electrónico, que es mendoza@inadi.gob.ar, todo en minúscula. Cuando ustedes se contactan por ahí, obviamente nosotros después les contestamos. Y también es como una forma de asesorarse. Y si no, pueden ir a la delegación que se encuentra en la avenida Peltier al 50, en el edificio cívico. Entre 9 de julio y San Martín, ahí se atiende de lunes a viernes de 8:30 a 14. Perfecto. Bueno, Consu, no sé si querés agregar algo más. Y esto, que nada, les invito a todas las personas, especialmente las trabas que están escuchando, y a las mujeres, ¿no?, a las tortas, a que participen de esta marcha. Se va a realizar hoy a las 18 en lo que sería la capital de la provincia de Mendoza. Ahí estaremos todos juntos, Consuelo. Sí, la verdad que es muy emocionante porque básicamente vamos a estar todas las compañeras con las que luchamos todo el tiempo, ¿no? Con las que nos acompañamos en todas las luchas. Sí, además justo nos viene en la mitad de año para tomar fuerza, para continuar, ¿no? Es como también una inyección de energía y de empoderamiento. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por darnos tu voz, traernos tu voz a la radio. Y más decirte que queda el espacio abierto para cualquier cosa que quieras seguir informando y vamos a estar muy pendientes del caso Melody para visibilizar esto y empezar a nombrar a las cosas por su nombre. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Chao, que estés muy bien. Nos vemos esta tarde. Nos vemos esta tarde.